delegados de diferentes países que hoy asisten a este grandioso Congreso Internacional del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Habla para ustedes Arquímedes Conde Ecarri, delegado nacional de Venezuela, a quien corresponde hoy la satisfacción de ser portador de un mensaje para todos ustedes de nuestro avatar, venerable maestro Samael Aun Beor. Con ustedes, el venerable maestro Samael Aun Beor. Queridos hermanos gnósticos, a vosotros me dirijo. Honorables delegados al Congreso. Paz inverencial. En nombre de la verdad, debemos regocijarnos todos por este gran evento. Incuestionablemente es indispensable, inaplazable, impostergable. Lucha incansablemente por un mundo mejor. El movimiento gnóstico internacional universal va iniciando la nueva era del Aquarius entre el augusto tronar del pensamiento. Nosotros todos formamos el ejército de salvación mundial. Y nuestro deber es precisamente reunirnos aquí con el propósito de trazar planes, estudiar problemas y señalar el itinerario a seguir. Como quiera que nuestro movimiento ya establecido en muchos países, necesitamos ponernos de acuerdo con el propósito de trabajar. Es muy necesario que todos marchemos al unísono, que no haya discrepancias de ninguna especie en los distintos sectores donde nuestro movimiento se desenvuelve. Es por ese motivo por lo que de cuando en cuando urge realizar congresos de este tipo. Tales congresos no se realizasen, no hay duda de que marcharíamos en desorden. Surgirían discrepancias verdaderamente difíciles de sortear. Ha llegado, pues, un instante que todos nosotros estábamos aguardando desde hacía algún tiempo. Ahora, reunidos aquí con verdadero amor, con gran sinceridad, debemos formular nuestros conceptos, presentar nuestras ponencias, practicar serenamente y con el único deseo de trabajar realmente por el bien común. El movimiento gnóstico es un ejército fuerte. Sí, repito, el ejército de salvación mundial. Y estamos iniciando la nueva era, realmente, entre el augusto tronar del pensamiento. A nosotros nos toca poner sobre el tapete de actualidad los principios fundamentales de esta nueva época que se está iniciando. Que haya amor en este Congreso. Las disputas sean prohibidas. Que no existan antagonismos de ninguna clase. Que el fervor anime a todos y a cada uno de nuestros delegados. Ese es nuestro mejor anhelo. Todos unidos, muy seriamente y con verdadera devoción, rogamos al Espíritu Santo, al tercer lado, que nos ilumine, que nos enseñe el camino, que descubra las malezas, que nos indique con exactitud lo que debemos y lo que no debemos hacer. que en nuestras palabras haya paz, amor, sabiduría. Que toda clase de antagonismo, repito, sean eliminados. Con el amor podemos conseguir nosotros la iluminación. Y ella despejará las tinieblas, las eliminará radicalmente. Este es un momento supremo para todos. Recordar que el mundo es en tinieblas. Recordar que los tiempos del fin ya se iniciaron. No olvidéis, queridos hermanos gnósticos, que nuestro planeta Tierra tendrá que pasar por una hora crítica civil. Obviamente esta masa planetaria chocará inevitablemente con un mundo que viaja a través del espacio infinito. Habrá un cataclismo, y eso ya lo he dicho muchas veces, y en este congreso quiero recordarlo nuevamente. Bueno, que entiendan ustedes que un mundo loco, dislocado de otro sistema solar, hará colisión en el año 2500 con nuestro planeta Tierra. Permítaseme la libertad de disentir con ciertos científicos que creen firmemente que tal colisión será en el año 2400 y tanto. Nosotros, informados por la gran logia blanca, enfatizamos la noticia diciendo: es en el año 2500 la catástrofe tremenda que le aguarda al planeta Tierra. Es decir, nuestro planeta va a ser devorado, por decirlo así, por un monstruo, por un planeta gigante. Y ese acontecimiento dará fiel cumplimiento a todas las profecías escritas. Ya Mahoma lo dijo en el Corán, y lo dijo con entera claridad. El día que la luna se dividiese en dos pedazos, políticamente, claro está, entre paréntesis, sería la señal del fin. No ignoramos nosotros que tirios y troyanos se disputarán la luna. Y esto debe quedar claro aquí en este congreso. Cuando eso sea, el fin ha llegado. Mahoma, sabio por ninguno, habló de un gran terremoto. Así lo dio a entender. Recordemos aquellas palabras cuando dijo: y las montañas serán machacadas y volarán por los aires y caerán sobre el piso hechas polvo. Indudablemente, tal hecho solo podría acaecer con una colisión de mundos. En el Apocalipsis de San Juan también se habla de un gran terremoto que nos está reservado desde el principio de los siglos. Obviamente, conforme aquella masa planetaria gigantesca se acerque a nuestro mundo, las radiaciones irán quemando todo aquello que tenga vida. Como quiera que aquella masa es muchos miles de veces más grande que nuestro planeta Tierra, su fuerza magnética será también de orden superior y atraerá el fuego magnético, el fuego líquido, repito, que existe en el interior de nuestro organismo planetario. Este brotará por doquiera, formándose en volcanes, y estará acompañado de grandes terremotos y maremotos. Con el acercamiento de aquel mundo, las radiaciones causarán terribles daños y morirán millones de seres humanos. El excesivo acercamiento de aquella masa será definitivo. Habrá una gran noche, porque aquel planeta se situará entre el Sol y la Tierra y proyectará en esa forma su sombra sobre nuestro mundo. Será aquello un eclipse que durará varios días. Entonces solamente habrán lamentos y terrible dolor. Y morirán los seres humanos por millones. Y al fin, cuando las dos masas físicas choquen definitivamente, ya no habrá nadie vivo. Antes de eso, los mares se saldrán de sus lechos. Los ríos también. Y por donde quiera reinará el desastre y el dolor. Mis hermanos, asistentes a este congreso, quiero que lo sepan y con entera claridad. Este es el preciso momento en que nosotros debemos trabajar por una humanidad que sufre. Desde ahora mismo hasta el año 2500, los dolores se aumentarán por doquier. Las guerras y los rumores de guerra y las enfermedades nunca antes vistas. La humanidad está sometida en estos momentos al karma y este se vuelve cada vez más y más complicado. Por fin se sellará todo con el gran cataclismo. Pero con tal noticia no debemos caer en el pesimismo. Debemos nosotros realmente abrir un callejón sin salida. Y lo abriremos, sí, con el amor, las enseñanzas, con nuestro trabajo puro y desinteresado. Aquellos que aprovechen tal callejón podrán ser salvados. Algunos siglos nos quedan, sí. Debemos aprovecharlos para tratar, como se dice, y como he dicho siempre yo, de salvar el del ahogado el sombrero. En estos momentos, que todos nuestros esfuerzos se dirijan a crear el ejército de salvación mundial, a hacer un mundo mejor, debemos luchar incansablemente, como lo haría un médico sincero, junto a su paciente desahuciado, con verdadero amor y con el ánimo de salvarlo. Al profetizar, no quiero que ustedes sean fatalistas o pesimistas. Muy al contrario, deben volverse cada uno enérgico, deben comprender cada uno su misión, deben entender cada uno la necesidad del sacrificio. Así como en la Atlántida perecieron millones de seres humanos, y sin embargo hubo un pueblo que se salvó. Aquel pueblo formado por el Ejército de Salvación Mundial, aquel pueblo formado por el Manu Baibasbata, que junto con él salió del viejo continente sumergido por donde quiera que encontró tierra seca, hasta establecerse en la meseta central del Asia para formar nuestra actual raza. Así también se repetirá ahora. Estamos formando un pueblo, un ejército, el cual inevitablemente podrá ser salvado. Ahora comprenderán ustedes por qué hablo de un callejón sin salida que nosotros debemos abrir. Tanto que la gran ley destruirá a los perversos, como los destruyó en el continente sumergido, Atlántico. Así también, la buena ley, la caridad, la misericordia, luchará para salvar a los electos, a los escogidos. Es la hora, pues, de que en este congreso demos forma a nuestro trabajo, pero una forma consciente, teniendo en cuenta que necesitamos formar un ejército poderoso, con millones de seres humanos, teniendo en cuenta que tal pueblo, que tal ejército va a ser salvado secretamente antes del cataclismo final. Quiero que ustedes todos se den cuenta de lo que se está haciendo y del motivo por el cual nos hemos reunido aquí, en este congreso. Vamos a ver quiénes forman filas con nosotros. Vamos a ver cuántos quieren ser salvados. Nuestro deber es señalar el camino, indicarlo, mostrarlo con claridad. Se hace necesario trabajar precisamente para enseñar. Nadie podría venir a nosotros si no enseñamos. Y es necesario todo sistema de propaganda a fin de que la enseñanza llegue a todos los seres humanos. Hay que planificar el trabajo, hay que hacer organización, hay que laborar por el bien común, hay que hacer obras gigantescas. Debemos, pues, considerar el momento crítico en que estamos viviendo. Si todos los seres humanos recibieran la enseñanza, todos serían salvados. Desafortunadamente, no todos quieren recibirlo. Y nuestro deber es luchar para que la mayoría venga, para que se refina con nosotros. Así como el Manu Vaibhasvata se puso al frente de su pueblo para sacarlo del cataclismo final, y también les prometo, como avatara de la nueva era del Acuario, estaré frente a este ejército de salvación mundial para sacarlo de la zona de peligro en el momento preciso, en el momento exacto. Queridos hermanos nuestros, recibid mi saludo desde la sede patriarcal de México.